Bueno, contame nombre, en qué año comenzaste a participar de La Revés por primera vez y cuál era tu rol en ese momento. Bueno, el primer programa que tuvimos, mi nombre es Franco González Alba. Mi primer programa fue Guanuqueando en el año 2016. Empecé en el rol de producción y luego pasé a la conducción, co-conducción, columnista. Después siguieron otros proyectos, Noticias de Ayer, en el año 2017, que duró hasta finales de 2018. Y bueno, y actualmente me tomé un tiempito y actualmente hay Gravía Deportiva, que es un multimedio en el cual ejerzo el rol de operación y producción y a veces conducción. ¿Qué se siente volver después de casi 10 años a La Revés? Es una vuelta triunfal, porque volver a la casa que te formó es volver a las raíces, es volver a nacer, como quien dice. Si hay algo de lo cual yo estoy orgulloso y creo que todos los y todas las egresadas, egresados o aquellos que han estudiado comunicación social, tenemos que estar orgullosos de poder tener este espacio. Es un espacio abierto, es un espacio libre, digamos, heterogéneo, que eso es importantísimo. No sé si esa es la palabra correcta, pero es la que yo siempre uso, digamos, para definir Revés, ¿no? Un espacio abierto y libre para que todos podamos participar y nos podamos formar y, ¿por qué no, vivir también de esto? Y cuando recién arrancaste, ¿eras estudiante de comunicación? Así es, yo arranqué en el año 2015 comunicación social y ya en segundo año, tímidamente, me agarraron de los pelos que tenía, en sentido buen figurado y bonito, me dijeron, vení que vas a ser parte de nuestro programa y bueno, así me sumé a la Revés. ¿Y era algo más sostenido por estudiantes en ese momento, o era así también diverso? ¿Había docentes, había personal de gestión? Al menos en el año en el que yo me sumé, Revés estaba sostenido fuertemente por los estudiantes, tenía un apoyo por parte del claustro docente, como es el caso de Marta Pereira. Tengo que, nobleza me obliga a decir que Marta Pereira articulaba bastante con Revés, al igual que, si no me equivoco, Judith. Y tenía un apoyo, sí, en ese momento de la directora de escuelita en ese momento, porque todavía no era escuelita cuando ingresé y cuando ingresé también al Revés, y la verdad que había una presencia. Hoy actualmente se nota todavía un poco más la presencia del claustro docente y también del claustro graduado, sin ir más lejos, soy parte de ese claustro, así que yo sigo apostando porque la Revés pueda crecer y pueda seguir sumando proyectos y que más compañeras y compañeros y compañeres puedan vivir, digamos, de esto, porque la comunicación es algo hermoso. Y es muy lindo hacerlo, es muy lindo realizarlo, y más si uno puede vivir de eso, es todavía más satisfactorio. Hermoso. Y ahora que La Revés cumple 25 años, un mensaje, sensaciones. En un momento como este, en el cual estamos en una situación de atropello de derechos en general, Argentina lamentablemente tiene esto de repetir historias. Algunas más trágicas que otras. Es cuando más tenemos que sentirnos en la obligación de defender el derecho a la comunicación y a la libertad de prensa, que es fundamental para. Yo creo que arriba de la política está el arte, pero sin comunicación el arte a veces no puede existir, o existe, pero no tiene visibilidad. Entonces es importante que sigamos defendiendo la comunicación, la libre comunicación y, por supuesto, este espacio tan bello que ha sobrevivido a tantos embates y va a seguir sobreviviendo, porque al revés, si hay algo que tiene, es rebeldía. Está con la R. Y no hay nada más sano que ser rebelde cuando uno tiene la razón. Y al revés siempre, siempre se mueve con eso. Con rebeldía sana, pero rebeldía al fin.